sin parar de beber, sin parar de beber. Voy a tener que volver a comenzar el artículo, porque bueno, prometí que lo grabaría y no lo estaba haciendo, para una gente que no lo puede escuchar en directo y que le interesa, y en fin. Entonces, pues esto y el músico, y abordamos hoy la cuestión de lo de Podemos, capítulo 1, con una carta de una activista que participó hasta hace bien poco en el proyecto Podemos, y que se titula "Ahora sí me rindo, efectivamente no doy la talla". Y dice: "Comencé mi participación en Plaza Podemos de forma casi coincidente con mi decisión de incorporarme activamente al círculo de mi ciudad, justo al comienzo de esta asamblea ciudadana que se acababa de dar por concluida. Mi primera", se refiere a Plaza Podemos, que es una asamblea ciudadana, "mi primer hilo que publicó en la red se titulaba "Me rindo, no voy a dar la talla", y al final tengo que reconocer que esto es así, un hilo que publicó en Plaza Podemos. Quiero empezar diciendo que considero que Pablo Iglesias es un animal político, así como lo son algunas de las personas en las que, de las que se ha rodeado, y como tal es muy probable que haga historia, y podemos con él. Desde luego, su brillante formación y experiencia no ha caído en saco roto y sabe sacarle partido. Lleva desde el 2011 preparándose para esta espontánea, entre comillas, empresa. Es y será un gran líder político de masas, al estilo de otros que ya han hecho historia en este país, incluyendo las formas, y que, llegado el momento, es probable que cuenten con mi voto, a la espera de ver el programa económico y político que se presenta. Estoy seguro de que Podemos podrá. Ver todo esto fue un error mío, sin duda. Tengo que reconocer que siempre he sido reacia a que el movimiento social naciente en este país, el 15M y los movimientos que de allí surgen, se implicaran en la batalla electoral, porque se de sobra que es mínimo el porcentaje de personas capaces de ejercer sobre dicho partido la presión necesaria como para que se mantuviera en una línea de divergencia adecuada para cambiar las cosas en profundidad. Y también intuía que la aparición de un partido así terminaría con la necesidad, entre comillas, de seguir tomando las calles. Sin embargo, me dejé deslumbrar por la victoria, que no se puede calificar de otro modo, en las europeas, por ese 1.200.000 votos, por los candidatos elegidos de forma totalmente abierta, sin listas, por el programa participado por los ciudadanos. Pensé que en un partido de esa línea, con un líder visible dispuesto a encender la gana de participar en la gente, un líder que decía al principio creer en los postulados del 15M, en las decisiones generadas desde abajo, podría hacerse realidad el despertar de la ciudadanía. Creí que era posible. Han sido 5 meses de participación. He trabajado todo lo que he podido. Participé, avalada por mi círculo, activamente en el proceso de elaboración de documentos, en las transacciones, en el debate abierto en la plaza, también en las decisiones en ese tiempo se tomaron en mi círculo, en las fáciles y en las difíciles, y en otros proyectos y trabajos. No soy perezosa y jamás me ha movido el afán de ocupar ningún puesto en ningún sitio, básicamente porque no tengo tiempo. Pero dentro de mis posibilidades procuro aportar lo que puedo y sé. He encontrado, tanto en el círculo como en esta plaza, gente con capacidades y conocimientos asombrosos, con unas ganas de trabajar y de crear algo bueno, increíbles. Y por ellos que me cuesta mucho tomar la decisión de dejar de formar parte activa de Podemos. Sin embargo, en estos 5 meses he asistido en primera línea de batalla, Plaza Podemos, a la destrucción de todas mis ilusiones respecto al futuro del partido. He sido testigo, como muchos de los que aquí estamos, de un recuento ya largo. No voy a incluir la lista de agravios, de decisiones no ajustadas a la estética profundamente democrática que se anunciaba a bombo y platillo, cuando no directamente a la legitimidad. Esos ataques, ¿eh? He comprobado lo lejos que está ya el líder y su equipo de los ciudadanos que lidera, ni un contacto en los lugares creados por ellos mismos. Todo comunicado a través de la prensa. El remate es una votación técnicamente de listas abiertas, lo de la asamblea esta de donde constituyeron la manera de organizarse el partido y el secretario general, dice que es una votación técnicamente de listas abiertas en la que el líder sale elegido con un 98% de los votos, en la que entre el candidato 62 y el 63, 62 fueron los que entraron dentro del esquema organizativo de Podemos, y el siguiente, el 63, hay 70.000 votos de diferencia, siendo el 63 portavoz del círculo de enfermeras, mucho más conocido que el absolutamente desconocido 62. Y en muchos resultados se publican varios candidatos con cero votos, cuando se sabe a ciencia cierta que cuentan al menos con decenas de ellos, y seguramente más. Y todo ello en un proceso en que quien está encargado de organizar la votación, Luis Alegre, es también candidato. Por toda explicación, los técnicos de Agora Voting dicen que es un error en el recuento y que no ha sido hecho a mala fe. Ni una aclaración por parte del equipo técnico, ni por parte del equipo ganador, ni, faltaría más, una repetición de elecciones. ¿De verdad alguien se imagina esto en una votación seria? Esto me parece importante documentarlo. Y hace alusión a una web que, bueno, si entráis en Plaza Podemos y buscáis este artículo, definitivamente me rindo, así se llama, pues podréis encontrar la página, porque es larguísima y no la voy a decir porque ¿para qué? Nadie, simplemente para nombrarla. No. Y todo ello, dice, para mi estupefacción ante el silencio, cuando no la quiescencia no solo de quienes votan desde su casa, sin saber de Podemos nada más que lo que sale en prensa, como quien le da a like en Facebook, sino de mucha gente que, según mi criterio, evidentemente erróneo, debería estar viéndolo igual que yo. De repente, nadie parece darle importancia al hecho constatado de que si las cosas se siguen haciendo del mismo modo, acabaremos volviendo al punto de partida, solo que con otros protagonistas. Ahí está mi error. Me metí donde no debía. Evidentemente, esto significa que no entiendo la lógica electoral, que no supe ver detrás de los discursos sobre la participación la realidad de lo que después ha reconocido Errejón. Podemos no es una herramienta para canalizar y organizar la participación ciudadana, sino una maquinaria electoral. Lo de mandar obedeciendo y otras frases célebres son meros eslóganes. Jamás van a permitir que la participación de la gente tuerza lo que ellos han decidido. La gente votará lo que ellos digan que se vote. Son los intelectuales, los preparados, que dirán al resto lo que es bueno y correcto. Y utilizarán sus habilidades comunicativas para convencer a todos los votantes de que eso es lo que necesitan. Y esos asistirán y estos asentirán entusiasmados. Ninguna diferencia con lo ya conocido por todos. Uno de los eslóganes de los comunistas durante la guerra civil era: primero ganemos la guerra y luego ya haremos la revolución. Y tal parece ser la consigna en Podemos. No solo la del equipo ganador, sino la de decenas de miles de nosotros. Y yo no sirvo para tragar con esos sapos y fingir que no los veo o que puedo estar de acuerdo con ellos. No sirvo para callarme ante lo que me parece injusto y, aunque digan que hablando de esto pongo en riesgo la imagen del partido, lo cierto es que opino que quienes la arriesgan son los que hacen una cosa mientras predican otra diferente. todo este proceso en el cual se ha consagrado el asentimiento de un solo clic de todo este proceso en el cual se ha consagrado el asentimiento en un solo clic desde casa, por encima de la participación real, virtual o personal, en el debate, los círculos, las asambleas y la misma plaza han quedado por completo desprovistos, para mí, de significado. La organización territorial quedará reducida a las federaciones de otros partidos conocidos, que puede que incluso con menos libertad de movimientos en algunas que algunas otras. Y eso los que sobrevivan al filtro del Consejo Ciudadano, CC, que es todopoderoso en cuanto a la validación de los mismos. Lo de las listas realmente abiertas, como en las europeas, para la elección de candidaturas, ya sabemos a qué habrá quedado reducido. Y por tanto, ese que yo quería que fuera mi sitio ha quedado reducido al maquillaje democrático de Podemos, a un grupo de tontos útiles cuyo tiempo y esfuerzo sirve tan solo para dotar de legitimidad a las decisiones impuestas por, sí, por la élite. Los hombres han sido siempre en política víctimas necias del engaño ajeno y propio, y lo seguirán siendo mientras no aprendan a descubrir detrás de todas las frases, declaraciones y promesas morales, religiosas, políticas y sociales los intereses de una u otra clase, dijo Vladimir Ilich Ulyanov Lenin. Esto y no otra cosa es lo que se está haciendo realidad estos días aquí en Podemos. Me parece perfecto para aquellos cuyos intereses coinciden con los del equipo ganador, ganar unas elecciones generales a cualquier precio, y por tanto les felicito. Solo les quiero recordar una frase de mi santa abuela, muy sabia: cuanto más te agachas, más se te ve el culo. Para los héroes que hayan llegado al final de esta larga perorata, dejo como despedida algunos versos de una poesía de Mario Benedetti, algo retocada, desde los afectos. Dice, desde los afectos, ¿cómo hacer saber que hay siempre, que siempre hay tiempo? Que uno tiene que buscarlo y dárselo. Que nadie establece normas salvo la vida. Que la vida, sin ciertas normas, pierde formas. Que la forma no se pierde con abrirnos. Que abrirnos no es amar indiscriminadamente. Que no está prohibido amar. Que también se puede odiar. Que la agresión, porque sí, hiere mucho. Que las heridas se cierran. Que las puertas no deben cerrarse. Que la mayor puerta es el afecto, que los afectos nos definen, que definirse no es reclamar, no es remar contra la corriente, que no, cuanto más fuerte se hace el trazo, más se dibuja, que negar palabras es abrir distancias, que encontrarse es muy hermoso, que el sexo forma parte de lo hermoso de la vida, que la vida parte del sexo, que el porqué de los niños tiene su porqué, que querer saber de alguien no es solo curiosidad, que saber de todos es curiosidad malsana, que nunca está de más agradecer, que autodeterminación no es hacer las cosas solo, que nadie quiere estar solo, que no, que para estar solo hay que para no estar solo hay que dar, que para dar debemos recibir antes, que para que nos den también hay que saber pedir, que saber pedir no es regalarse, que regalarse en definitiva no es quererse, que para que nos quieran debemos demostrar que somos, que para que alguien sea hay que ayudarle, que ayudar es poder alentar y apoyar, que adular no es apoyar, que adular es tan pernicioso como dar vuelta la cara. Que las cosas cara a cara son honestas.

bombas caseras. Tengo miedo a no saber qué espera. Hemos llegado, prepárense todos ya. Hay que dar el golpe a la brevedad. La esperanza colocada con mucho sigilo. No tenemos que ser vistos por el enemigo. Nervios, enojo y mucha tensión. Es lo que pasa en mi mente en esta situación. No importa, no temas, me dice Javier. Claro, somos pocos, pero más fuertes que aquel. Y ese está. Ahora hay que correr. Caras encapuchadas, sabemos qué hacer. Entre cientos de casas, no debemos de esconder. Ya llega la policía, no hay que temer. La noche, preciada amiga. El edificio empieza a arder. Tiene cara una sonrisa. El golpe se ha dado, objetivo destruido. Todos los libertarios, vamos haciendo ruido. En la oscuridad, nos vamos a retirar. No sin antes gritar, viva la libertad. Bomba en el sistema, bomba en la sociedad. Bomba libertaria, bomba por la libertad. Bomba en el sistema, bomba en la sociedad. Bomba libertaria, bomba por la libertad. La muerte dice que me ama, la muerte dice que me ama, porque sabe que estoy vivo. Somos puros, porque somos puros los que no tenemos amos. Para el compañero Mauricio Morales, los compañeros de Chile, México y el mundo. Bueno, pues entonces vamos a continuar con esto que os decíamos al principio, que bueno, abordaremos en varios programas, porque la cuestión de Podemos, decíamos, pues se ha plantado con ímpetu y fuerza en el panorama social y político también de este país, y nosotros lo vamos a hacer, lógicamente. Ya hay muchos sitios desde donde se canta las loas y excelencias de este movimiento y de lo que supone, y entonces pues desde aquí lo vamos a hacer desde una posición de la gente, porque esto va a ser, digamos, de alguna manera una cosa de reciclaje de materiales que hay por ahí, fundamentalmente en la red, de gente que aborda la cuestión desde un planteamiento crítico, que no lleve descalificador, sino oye, crítico, que aporta reflexiones en torno a eso, que bueno, pueden ser pues más o menos compartidas, pero en fin, es lo que pienso yo que es necesario hacer, ¿no? Ahora vamos a ir con algo que es quizá también un, bueno, quizá no, es un poco largo también, y en fin, va en dos tandas, y que es hecho en julio de este año, o sea que poco después de las europeas, y bueno, en el proceso de desarrollo de Podemos, pero en medio de, digamos, de la explosiva aparición o atención mediática que se le prestaba a Podemos, o con que apareció Podemos. Esto se titula Otra vuelta de tuerca, y es ahora vamos a hacer, bueno, es de Juan Argüelles, autor de Sociología, Estatismo y Dominación Social, Los Límites de la Conciencia, y miembro del colectivo editorial El Salmón, sobre el actual circo constituyente. Y está publicado también y editado en la revista digital Hincapié. Bueno, dice este hombre lo siguiente. 1. La defensa de lo obvio. Creo que fue Raymond Aron quien dijo que en política muchas veces solo cabe elegir entre lo preferible y lo detestable. Y probablemente tuviese razón, al menos si entendemos la política como lo hace la mayoría de la gente, Me refiero a esa mayoría que aún cree que las elecciones sirven para algo. Los resultados de Podemos en las elecciones del Parlamento Europeo han hecho que esa creencia se refuerce, incluso la impresión de que llevó a las urnas a algunos que hasta entonces no se lo habían planteado. Creo también que de aquí a las próximas elecciones autonómicas y municipales serán más los que se conviertan a la nueva fe. Es evidente que algo está cambiando y que la irrupción de Podemos expresa un desplazamiento ideológico en la sociedad y tendencias de voto que pocos esperaban. Que ese desplazamiento en el espectro político anticipe un cambio de régimen, que la regeneración del sistema esté a la vuelta de la esquina, o que vayamos a regresar a una pretendida edad de oro keynesiana, es harina de otro costal. Pero antes de realizar la crítica de lo que Podemos cree que puede hacer por cambiar este mal llamado país, es necesario defender a la formación política de las falsas críticas. No me voy a ocupar de las histéricas reacciones de los hooligans de la ultraderecha, porque no dan para mucho. Es sobre todo cierta crítica hecha desde dentro la que me interesa, porque señala mejor el camino para un análisis de lo que Podemos podría representar en el panorama político durante los próximos años. Pasemos entonces a los reproches lanzados, en ocasiones solo sugeridos, desde ese fuego amigo, que dicen más por lo que dan, por supuesto, que por la pretendida crítica que realizan al ascenso de la nueva formación política. He seguido los argumentos del artículo 5 claves del éxito de la campaña electoral de Podemos, firmado por Eduardo Muriel. Sin ser una crítica pormenorizada, este artículo sí apunta algunos de los posibles reproches que un electorado de izquierdas, entre comillas, podría hacer a las formas en que Podemos ha desarrollado el contenido político de su campaña. El primer punto que se aborda como clave del éxito electoral es la elaboración de un discurso sencillo y que apele a la emoción. Según se nos dice, Pablo Iglesias y el resto de impulsores de Podemos habrían afrontado la tarea de convertir al sentido común los diagnósticos de una izquierda demasiado centrada en la intelectualidad y encerrada en sí misma, según palabras de Iglesias, para enfocar un discurso que movilizase la emoción y no tanto la razón. Todo ello con el fin declarado de hacer llegar su mensaje a la gente, entre comillas, más allá de unos cuantos militantes, ya convencidos. Lo primero que sorprende es que alguien haya podido encontrar una izquierda centrada en la intelectualidad, o simplemente una izquierda que mereciese tal nombre, para tener que hacer luego de traductor a las masas. Por otro lado, sería difícil encontrar alguna diferencia entre el uso que Podemos hace de los mensajes sencillos y que apelan a la emoción y el que hacen el resto de los partidos políticos durante una campaña electoral. Hablar genéricamente a la gente común es el objetivo de cualquier partidario de cualquier partido que aspira al poder, y eso se llama hacer propaganda. Si Podemos significa algo novedoso en ese sentido, es que supone un arrollador triunfo de la propaganda maximalista, hecha por una formación política que apenas tenía 4 meses de vida. Por eso dice más de la situación del electorado que de la cultura política que sufrimos y de la descomposición social en curso que de las tácticas de Podemos. La lógica del poder político hegemónica en nuestros días exige cambiar pensamiento por masa. La masa no piensa, y la propaganda tiene exactamente ese cometido. Pero todos los partidos han usado su maquinaria propagandística y no han utilizado, por tanto, mensajes sencillos y que apelan a la emoción, con resultados dispares. El caso es que algo tendría de particular el contenido de la propaganda de Podemos para lograr movilizar el voto. Y eso es lo que se escamotea con las críticas más superficiales. Es decir, que Podemos ha conseguido exactamente lo contrario de lo que se supone está en la base de su actuación política. Porque el acto de votar no supone asumir un compromiso férreo y duradero con las prácticas democráticas y la toma de responsabilidad en los asuntos públicos, sino todo lo contrario. Expresa, literalmente, la voluntad de delegar esa tarea en otros. Por tanto, lo particular de Podemos no es el uso de la propaganda que toda política electoral requiere, sino de utilizar una propaganda antipropagandística que ha conseguido desplazar la argumentación política hacia un supuesto sentido común, entre comillas siempre, ¿no?, que la formación capitalizaría precisamente por ser nueva y no estar embarrada en la política institucional, lo que a partir de ahora ya no podrá decir. Un segundo punto que se aborda como clave del éxito de Podemos y que podría levantar las sospechas entre un electorado de izquierdas es el uso del lenguaje audiovisual. Es conocido el papel que el programa de televisión La Tuerca ha tenido como lugar donde Pablo Iglesias, Íñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, entre otros, se han fogueado en el ingrato oficio de tertuliano. El salto de Iglesias a las televisiones mayoritarias y a las tertulias políticas de prime time era la consecuencia lógica de una paciente labor para abrirse un espacio en la programación. Pero eso no diferencia o no de manera definitiva a Podemos del resto de partidos. Cualquier formación política de nuestros días está obligada a utilizar esos medios si quiere existir. Parafraseando a Neil Postman, no es la televisión dentro de la política, sino la política dentro de la televisión. Ahora bien, eso no quiere decir que todo el que tenga acceso al medio audiovisual tiene capacidad para convertir sus opiniones en más de 1 millón de votos. ¿Alguien cree seriamente que Paco Maluenda o Alfonso Rojo hubiesen sacado tanto rédito electoral de su omnipresencia televisiva con una candidatura propia? Si hay algo que puede diferenciar a Podemos es que sus promotores son también productores de contenidos televisivos y que se encuentran a sus anchas en ese medio, algo que muchos profesionales de la política solo consiguen con mucho esfuerzo. Los gestos calculadamente lentos y suaves, el hieratismo, la voz pausada y más grave cuando más se quiere subrayar una idea, el aspecto formal, informal, etcétera, no son solo una imagen de la política, son la política convertida en imagen. Ciertos gestos, algunas técnicas de comunicación se pueden aprender y entrenar, pero hay cosas que vienen dadas con una forma de entender las relaciones con los demás, y eso es lo que Podemos, a través de la presencia televisiva de Pablo Iglesias, ha conseguido: trasladar esa forma de relacionarse al imaginario de mucha gente que quería un cambio social sin tener que cambiar nada fundamental. Representa un poco el papel del hermano menor razonable. No se trata, por tanto, del hombre fuerte o el clásico salvapatrias, no es tampoco el experto o el tecnócrata, sino el muchacho un punto rebelde, más listo que la media, un poco el indomable Wild Hunting, que viene a pasarles el trapo a sus mayores con su boletín de calificaciones universitarias en la mano y a decirles que la hora del relevo ha llegado. El personaje funciona y ha ejercido su papel en el medio televisivo con gran éxito de público, pero no se debe, o no solo, al uso de determinadas técnicas de comunicación audiovisual, sino que el personaje ha calado, ha tocado una fibra oculta que quizá ni sus mismos promotores esperaban alcanzar. Y con esto llegamos al siguiente punto espinoso: la formación de un liderazgo. Quizás sea esto lo que más puede escamar a las bases de Podemos y a cierta militancia de la izquierda. Endosarle de entrada a los calificativos de populistas o personalistas en las condiciones políticas actuales parece un ejercicio de mala fe. En cualquier caso, todos los partidos políticos son populistas y demagogos y se sostienen sobre un fuerte personalismo encarnado en su jefe de filas. Si a alguien le resultó molesto que la cara de Pablo Iglesias figurase en las papeletas de votos, no sé si se dio cuenta de que las caras de los cabezas de lista de los partidos más mayoritarios aparecían en enormes vallas publicitarias y que asociar un nombre propio, una cara, a unas siglas o a una idea de triunfo electoral es lo que llevan haciendo los partidos políticos prácticamente desde su aparición en la historia. No creo, por lo tanto, que el concepto de liderazgo que maneja Podemos sea muy distinto al del resto de formaciones políticas que participan en unas elecciones. En realidad es un liderazgo bastante clásico, con los mismos problemas típicos dentro de los movimientos históricos de la izquierda, siempre preocupada porque no se les note que quieren el poder, necesitando continuamente recalcar que es algo coyuntural, que ya vendrá el momento de la participación efectiva, que lo importante ahora es la construcción de una alternativa real, etcétera, etcétera. Más que una clave del éxito de Podemos, el liderazgo de Iglesias se convertirá en un escollo más pronto que tarde, porque delata claramente que estamos ante un intento de relevo generacional y no de una revolución política, ni de una transformación radical de la sociedad. Hay una parte de la sociedad que reclama ese relevo y quiere que se realice sin muchos sobresaltos, y Podemos se nutre de ese deseo. Pero también hay una parte importante de las bases de Podemos que, aunque haya aceptado un liderazgo semejante de entrada, no podrá conformarse solo con eso. Hablando de las bases, llegamos al último punto que supuestamente ha marcado la diferencia entre Podemos y el resto de los partidos políticos: el uso de las formas del 15M. En varias ocasiones desde Podemos se ha aludido al llamado 15M como origen o momento fundacional, y algunos reclaman que el partido no se aparte demasiado de la horizontalidad de aquel movimiento, espejo donde se debería mirar siempre Podemos. Sería entonces una especie de valedor institucional de las reivindicaciones aún presentes de los indignados. Y, en cierto modo, es así, solo que totalmente al contrario. Es decir, que Podemos surge de la derrota del 15M, de su reflujo y su desarticulación en distintas reivindicaciones parciales. Yo no comparto esto de la derrota del 15M, pero bueno, ya habrá ocasión de explicarlo. Y de su articulación en distintas reivindicaciones parciales, mareas de todo tipo y conflictos sectoriales que no consiguieron mayor adhesión en los años posteriores a 2011. Surge precisamente de la constatación de un límite: la imposibilidad de realizar una revolución política desde fuera de la política. Y esto es otra cosa que no comparto absolutamente. Y aparece, entre paréntesis, porque parece que esto es lo que se asocia con el fracaso, pretendido fracaso, del 15M. No se puede pretender que unas formas como las del 15M, un modo de hacer como el del 15M y unos planteamientos como planteó el 15M se puedan solucionar, se puedan hacer patentes, se puedan empezar a caminar con ellos desde fuera de la política para crear una opción, un contenido político de relación entre la gente desde fuera de la política tradicional. Eso no se puede esperar con los informes del 15M, asamblea y todo lo demás que supone que eso se vaya a conseguir ni en un año, ni en dos, ni en 200, bueno, 200 igual son muchos, ni en 20, porque llevamos 200 años de parlamentarismo, que es de lo que se dota el llamado régimen de la democracia. ¿Y cómo está el parlamentarismo? Pues como está, y les ha costado 200 años. En fin, vamos, que todo necesita su tal, y no se puede tan alegremente lanzar estas cosas como la imposibilidad de realizar una revolución política desde fuera de la política. A ver, lo que pasó es que no se persistió en ello, porque siempre había, entre otras cosas, los culos inquietos que no estaban dispuestos a pelarse el culo en la plaza y en la calle para poder realizar eso, y enseguida atendieron a ver cómo eso se podía transformar, o bien en movilizaciones reivindicativas que pudieran rendir votos, o sea, que se pudieran rentabilizar, o bien a formar, hacer formaciones políticas que fueran la expresión dentro de la política de lo que se pretendía hacer, construir fuera de la política. Claro, eso pegó un bajón muy importante a las energías del movimiento. Y por otro lado, el estar 2-3 años, como estuvo el 15M, en un activismo muy intenso, pues supone el cansancio, y sobre todo cada vez más cansancio en la medida en que muchos abandonan. Muchos de los que dicen defender esos formes abandonan y van a esto. Bueno, dice, continúa este hombre, dice que mantener el capitalismo sin sufrir sus consecuencias negativas no estaba al alcance de ninguna asamblea de barrio ni comisión política del 15M. Eso dice, esto no lo comparte tampoco, dice que no estaba al alcance de ninguna asamblea de barrio ni comisión política del 15M, porque para mantener el capitalismo, es decir, el desarrollo económico, es imprescindible contar con el aparato del Estado. Y esta es una cuestión que, claro, eso es la contradicción. Esa contradicción no es del 15M, podría ser de algún sector del 15M, del sector que luego justamente es el que ha derivado a esto que ahora es Podemos. Y esa es la contradicción de Podemos. El pretender que ese Podemos que enuncian significa que podemos cambiar algo profundamente sin cambiar el sistema social en el que se está, sin atacar el capitalismo y la institución fundamental en la que se asienta, el Estado. Sin atacar eso no se puede cambiar nada, porque históricamente hay ejemplos históricos que, en fin, no, ya en otras ocasiones han salido y no es el momento aquí, pero ese problema es un problema de Podemos. Por eso las cuestiones referentes a las cuestiones de clase, porque el asunto no es de castas, es asunto de clases. Eso es lo que no aborda Podemos. Bien, continúa el artículo de este hombre. De ahí, Podemos. ¿Qué Podemos? Exactamente eso, mantenerse en el selecto club de las economías desarrolladas y al mismo tiempo repartir mejor el poder. Podemos, por tanto, no utiliza los modos del 15M. Al contrario, utiliza el fondo que movilizaba a la indignación, y lo que cambia precisamente es el modo de hacerlo, tanto que lo saca de las plazas y lo mete en el Parlamento Europeo, y ahora pues camino de donde van, ¿no? Lo que se mantiene del 15M es la voluntad de construir, eso de algunos sectores del 15M, a ver, es la voluntad de construir una socialdemocracia 2.0 sobre la base de una indignación moral, políticamente ambigua, alineada claramente con la idea de un fuerte desarrollo económico y hasta de una reindustrialización, en la que también insisten mucho. Todo ello articulado por dos conceptos clave: patria y redistribución de la riqueza. Después de haber defendido a Podemos de las críticas parciales, estamos en condiciones de abordar en profundidad sus propuestas, que, como dijimos al principio, van de lo preferible a lo detestable. Pero, como tendré que abordar con alguna extensión cuestiones que van más allá de un partido político en concreto, dedicaremos una segunda parte de este artículo, que se titula Otra vuelta de tuerca, al análisis de fondo de esta supuesta regeneración. Y como esta segunda parte es más breve de lo que hay, y como ahora mismo, aunque sería el tiempo de que finalizara el músico, pues no hay programa en directo, voy a continuar con esto para que tenga una unidad temática el programa, y para que luego quien lo escuche Después, en el post, pues lo puedo escuchar con una cierta coherencia, ¿no? Entonces, un poquín de música, entre tanto, y luego continuamos. No, no, no me gusta esta forma de vivir, ya, ya. Ya sé que hay cosas guapas de verdad, más no sé dónde está la libertad, las lágrimas no me harán desistir, las lágrimas no me harán desistir. Ay, ay, hay un policía dentro de ti, tan, tan. También hay muchos más alrededor, los límites están en tu interior, la vida entera está por descubrir, la vida entera está por descubrir. Muerte al Estado. Acepto que me quieran gobernar, ya, ya. Ya sé que me gobiernan aún así, más no podrán impedirme sentir las ganas de destruir la realidad, las ganas de destruir la realidad. Ay, ay, hay gente en quien te puedes apoyar, tan, tan. También ellos apoyarán en ti, los cuervos ya están hartos de sufrir, la vida entera está por conquistar, la vida entera está por conquistar. Muerte al Estado. Continuamos con otra vuelta de tuerca, segunda parte del análisis de Juana Argüelles, o Argüelles, que ya Argüelles, estaba yo convencido de que era Argüelles, no sé si todavía lo tengo bien escrito o mal, pues es Argüelles, perdón, Juan Argüelles, y estamos eso con planteamientos críticos en torno a Podemos y estamos en el Musicu y estamos en Radio Cucaracha y estamos en la Radio Libre de Oviedo. Otra vuelta de tuerca, parte 2. Dice apuntalar las ruinas. Al parecer nos encontraríamos inmersos en un proceso constituyente que vendría a desmantelar el tinglado conocido como el régimen del 78, el pueblo, la gente corriente, los de abajo, a partir de la catarsis colectiva que supuso el llamado 15M o los movimientos indignados, habría despertado al amanecer de una regeneración democrática. Una casta de políticos profesionales, banqueros y élites del capital internacional que durante más de 30 años habían secuestrado la voluntad del pueblo, empezó a ser señalada por la masa indignada como culpables de la crisis, la corrupción y el desmantelamiento de los servicios públicos. Los estragos de la recesión económica que se cebaron sobre los más débiles fueron dando paso a las nuevas formas de organización. El descrédito de los partidos tradicionales, los sindicatos, el gobierno y la justicia abrieron una crisis de legitimidad que se expresó en las acampadas de las plazas de muchas ciudades entre mayo y septiembre del 2011 al grito de "no nos representan". Un movimiento ilusionante, no defendido como de izquierdas o de derechas, sino como el movimiento de los de abajo, que poco a poco se convirtió en una multitud de mareas reivindicativas. En los últimos meses, con la articulación electoral de Podemos y la aparición de nuevos líderes que se definen a sí mismos como dispositivos de comunicación política, estaríamos asistiendo al inicio de la recuperación de la soberanía arrebatada al pueblo y a los primeros pasos dirigidos hacia una sociedad más justa en el reparto de la riqueza, abierta por fin a la participación ciudadana. En fin, de la vieja política, el inicio esperanzador de una nueva transición. El fin de la vieja política, el inicio esperanzador de una nueva transición. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Hasta aquí el relato mítico del proceso constituyente con que Podemos, con Podemos en el papel de la organización que mejor ha sabido conectar con la ola de indignación y sacar un rédito electoral impensable hace apenas 6 meses. Los de abajo contra la casta, las familias contra los banqueros, el sentido común contra la vieja política, etc. Los elementos del relato son conocidos y se pueden extender a cuantos aspectos de la realidad se traten, con leves variaciones. Así, si se habla de economía, basta enfrentar la economía productiva a la especulación financiera. Si de Europa se trata, opondremos el sur de Europa a la señora Merkel o el pueblo contra la troika. Si nos las tenemos que ver con los partidos adversarios, opondremos sus bases a la casta de sus dirigentes y así hasta la náusea. El relato mítico extrae su fuerza de la repetición constante de esas oposiciones. Nosotros contra ellos, con independencia del contenido, porque evidentemente siempre nosotros seremos nosotros y ellos, ellos. Y así las verdaderas causas de opresión quedan veladas. Pero el mensaje sin duda llega mucho mejor. Sin embargo, no han sido los impulsores de Podemos, el conocido como círculo promotor, quienes han inventado el cuento. Se trata de la política de partidos de siempre, remozada y expresada en el momento y lugar oportunos para oídos que estaban dispuestos a escuchar. En el momento en que la degradación social iba camino de convertirse en irreversible, cuando las condiciones de vida sufrían un hundimiento generalizado y el descrédito de las instituciones se profundizaba, la voz de los oprimidos reclamó amos mejores, y aquellos que siempre están dispuestos a acudir a la llamada por fin aparecieron. Se trata sobre todo de apuntalar las ruinas e intentar por todos los medios ampliar los plazos de vencimiento de una forma de vida condenada desde hace tiempo. Es el papel de Podemos, encauzar la negación del régimen que sufrimos hacia una reforma que mantenga las bases materiales de la opresión, pero que adopte formas más participativas. Podemos hacer eso, hombre. La base social se nutre de los reductos de las clases medias, profesionales, liberales, funcionarios y estudiantes que han visto cómo la extensión de la crisis económica ha hecho peligrar ese mundo en que habían creído conquistar con tanto empeño, pues ese estatus que tenían, el mundo de una precaria seguridad garantizada por un estado de beneficencia, que es a lo máximo a lo que se llegó aquí, a lo máximo que llegó aquí la utopía del estado del bienestar. Durante casi 20 años, la derecha de este país se había ganado a una parte importante de aquellos que reclamaban trabajo por encima de todo, y con los mismos argumentos pueden pasar hoy a engrosar las filas de los círculos. Para ellos se construye el relato mítico que hemos visto antes, y ganarlos para la causa pasa por desplazar los términos del debate a las nuevas coordenadas. En muchos aspectos, el trabajo ya estaba hecho. Es una tontería pensar que los dirigentes de Podemos son una especie de maquiavelos posmodernos que tenían todo planeado, o unos genios de la comunicación política. Resulta más bien cansinos y pedantes, que han dinamitado el escenario político como parte de una estrategia bien diseñada. Se trata de la expresión organizada de algo que latía ya en las primeras marchas de indignados y que algunos calificaron como una manera de obedecer bajo la forma de la rebelión. Una representación de la derrota de los movimientos emancipatorios y de las luchas sociales que, después de la transición, pasaron a tener un papel testimonial, mientras la reconversión de una economía industrial a una economía de servicios integrada en la Comunidad Europea culminaba un proceso que se había iniciado con el Pacto de Estabilización de 1959. La conflictividad social de los años 60 y 70, duramente reprimida y posteriormente integrada en el régimen surgido de los pactos de la Moncloa, fue desapareciendo mientras la modernización del país se realizaba a marchas forzadas con cargo a los fondos de la cohesión europea, a las subvenciones de la política agraria común y a los sindicatos del Banco Central Europeo. El sueño de una sociedad de la abundancia se convertía en un férreo consenso político y social en torno al crecimiento económico y el desarrollo de las infraestructuras necesarias para formar parte del mercado común. Los fastos del 92 dieron carta de soberanía a nuestra particular gran transformación, que en la segunda mitad de los años 90 se aceleró hasta puntos insospechados, abriendo un ciclo expansivo en base a la economía del ladrillo y al pelotazo inmobiliario. El hundimiento de aquel modelo se dio cuando las transformaciones sociales que había provocado empezaron a dar síntomas evidentes de degradación, una sociedad de servicios precarizada y en lo fundamental dependiente, con una masa de trabajadores indefinidos tanto en lo que supuestamente era su trabajo como en lo que significaba para el conjunto de la sociedad. Cuando la máquina de crecimiento urbanístico se atragantó con toda la mierda que había generado, era demasiado tarde para apelar a la conciencia política y solo cabía indignarse porque alguien hubiese parado la música para dar por finalizada la fiesta. Y así la frase que por lo menos en Oviedo habría la manifestación del 15 de mayo del 2011 era aquello de que no somos mercancía en manos de banqueros y políticos. Bien. El horizonte político de la reivindicación se reducía a una defensa de las clases medias amenazadas y a la conservación de los servicios públicos como reducto de empleo estable. para la gran masa de los inempleables, el camino pasaba por la migración o la reivindicación activa de una vuelta al modelo previo a 2008. Y en 2011, con más de 10 millones de votos, se le entregó esa responsabilidad al PP. Pero no había servido de nada. Podemos nace en ese escenario y propone una reindustrialización y un rescate de la patria de manos de sus captores, a los que un inexplicable síndrome de Estocolmo les otorgó una mayoría absoluta en el Parlamento, que se mantiene hasta hoy. Las características de ese proceso de cambio del sistema productivo y de la redistribución de la riqueza que Podemos propone pasan por el esfuerzo del Estado, por el refuerzo, del Estado, la nacionalización de algunas industrias estratégicas, la auditoría de la deuda pública para eventualmente, decían, que ahora ya no dicen, no pagar una parte que se considere legítima y sostener los servicios públicos y poco más. Las llamadas al crecimiento sostenible, el respeto al medio ambiente, la supresión de la energía nuclear o la prohibición de la extracción de gas esquisto, el proceso conocido como fracking, son brindis al sol de un programa que propone reindustrializar el país, aunque se cuide mucho de no explicar qué sectores industriales serán objeto del relanzamiento. El proceso constituyente, al fin y al cabo, se convierte en una refundación del capitalismo sobre unas bases sociales arruinadas, un entorno natural devastado y unos movimientos sociales que ya no aspiran a la libertad, porque las condiciones para el ejercicio de la misma han desaparecido bajo las mismas formas que hoy se quieren recuperar con un fin humanitario. Realmente no, la degradación de todo lo común colectivo, de los espacios para el común y lo colectivo, pues ha sido brutal, hasta prácticamente desaparecer. Entonces el fin humanitario que hoy se quiere recuperar es repartir equitativamente la riqueza, pero esa riqueza nunca ha sido más que la pírrica recompensa que unos pocos obtienen por el sometimiento al régimen industrial de la existencia de la mayoría. De ese modo, el ascenso del llamado sentido común que los líderes de Podemos no se cansan de invocar significa en la práctica el repliegue hacia la defensa de un modo de vida indefendible, una vuelta de tuerca más en el encierro, en el trabajo asalariado y el consumo de un montón de banalidades. Sobre esto no se definen Podemos, por cierto. Las nuevas castas alternativas ya recorren con ritmo digno de admiración el camino hacia su institucionalización. Y en el proceso de construcción de lo que ellos llaman un discurso hegemónico, que vaya usted a saber lo que es eso, lo primero que desaparece es la crítica radical a la cultura material sobre la que se sostienen las actuales formas de opresión. Por ello, hay que tener claro el fondo de su propuesta: patria, trabajo, orden y movilización general hacia un horizonte redentor. Quienes nos hemos enfrentado siempre a este programa del partido del Estado, de los estatalistas, de los estatalócratas, conocemos bien qué tipo de energías del descontento explotan estos movimientos y qué compromisos debe asumir desde el inicio. Darles la bienvenida como un mal menor y apostar por lo preferible es asumir que formaremos también parte de lo detestable. Y quienes no estén dispuestos a ello deberían afrontar los nuevos malos tiempos por venir y seguir presentando batalla en las peores condiciones imaginables. Y bueno, pues con esto vamos a ahora ya acabar el programa, y probablemente el próximo viernes pues siga girando en torno a esta cuestión que tiene mucho que reflexionar antes de lanzarse alegremente tras a vestirse ese nuevo sayón que ya tan fantasmal en el fondo, porque fantasmal en el sentido de que no tiene entidad, de que no tiene cuerpo corpóreo, de que ya todo indefinición, posibilidades, posibilismo, en ese sentido, fantasmal, pues antes de vestirse el sayón fantasmal, pues hay que pensárselo muy mucho y darse cuenta de lo que supone y después obrar en consecuencia. Un poco de música y ya con esto cerramos y hasta el próximo viernes. Salud y libertad. ¿Qué pasa aquí? Perdón. Me cago en la ley. Y habla bien al micro que luego te... Pero bueno, ¿esto qué lleva, hombre? Tengo aquí metido una cosa que no haya sido ahora. Prometen la luna hasta llegar al poder. Muchos prometen la luna y cuando arriba se ve no escuchan quejas ninguna y te tratan con el pie. La riqueza.